En apoyo a la carta abierta del Comité de Defensa Nacional de la República Popular Democrática de Corea, deben responder con rapidez a las medidas prácticas, audaces y dinámicas por eliminar la tensión militar y el peligro de choque en la península coreana. El Comité Suiza-Corea y el Grupo Suizo de Estudio de la Idea Chuche publicaron una declaración conjunta en fecha reciente.